pierden como el viento. Los años que van pasando también traen consecuencia. No hay caso si el ocaso ya llegó a tu ventana. Abrile nomás la puerta y que entre el pata y lana.